pasado contra las cuerdas. Hoy cada vez veo la lona más cerca, esperando el siguiente salto para echar hasta los restos, para morir matando hasta el último segundo, hasta el último aliento. No hay victoria por puntos, no hay victoria por la técnica. No basta con saber pegar, hay que saber esquivar. No basta con esquivar, hay que saber encajar. No basta con encajar, hay que saber bailar. Jugar con la muerte y pegar fuerte. Nunca encuentran el momento. Los pacientes tan solo se limitan a esperar la fisura por la que la postura se desabre en un solo movimiento. Rápido, crudo, preciso, certero. Eso es lo que hay, otras veces pierde el miedo. Duro como un témpano, frío como el hielo. Cada salto es